La leyenda del Chan del Agua en la comunidad indígena de Mezcala. Segunda parte. En la primera entrega conocimos cómo el Chan del Agua era más que una leyenda y que se trataba de un ritual que se realizaba en el lago de Chapala. Sin embargo, no conocimos la leyenda tal como la narran los habitantes de la comunidad. Actualmente existen diversas versiones, y eso depende de las personas que lo narran o la generación a la que pertenecen. En esta ocasión, diversos habitantes mayores de 45 años narrarán la leyenda según la aprendieron de sus ancestros gracias a la tradición oral, y en ella dan cuenta cómo se formó el lago de Chapala. Mi abuelita me platicaba que pues aquí estaba seco, no estaba la laguna, estaba todo seco, no estaba un rico aquí a medio, ¿no? Pues en ese lado. Entonces era muy malo, a la gente la trataba mal, nunca le pedían una ayuda o una limosna, porque los maltrataba, les pegaba feo. Dios llegó en forma de por diosero, pidiendo limosna. Y llegó a su hacienda y tocó. Y que salió una de las criadas. Que salió y pues ya le pidió. Y pues ya le pidió la ayuda y la criada fue a decirle al hacendado. Entonces se fue ya con el patrón ahí, el rico ese. Entonces ya le dijo, oiga, vino un señor a pedir limona y no se quiere ir. ¿Cómo ve? ¿Qué hago? No, pues échale los perros. No, pues ya la criada pues se fue el... Pero los perros los soltó. No, pues ya los perros no lo mordieron. En vez de morder, se le hincaron delante de él. Entonces ya la señora entonces ya le empezó a platicar. Y dijo, oiga señora, yo, espérame, le voy a traerle un taco. Yo te escondí, le voy a hacer un taquito de trigo para que se lo lleve. Bueno, ya se fue, ya estoy esperando. Los perros ahí echados, estaban echados los perros, no lo mordieron. Entonces ya ella se fue y sacó el taquito y le envolvió. Y que le dijo, vete, regresa, ya no te regreses a tu patrón, sino que vete y diles a tus papás que salgan del pueblo y váyanse y que no volteen a ver para atrás porque van a oír un ruido. Y sí, no duró mucho en que tronó el agua, reventó de abajo la tierra. Reventó y pues se empezó a inundar y se inundó. A raíz de eso surge un venero grande y se empieza a formar lo que hoy conocemos como el lago de Chapala. Él dijo que todos los animales que él tenía, gallinas, conas, todo clase de animales se convirtió, las gallinas en los patos que hay ahorita. Los conos en las garzas, y él lo dejó como rey, así como cuidaba su casa y no daba de comer a nadie, que cuidara la laguna. Por eso pienso que la laguna nunca se va a secar, porque el pozo lo dejó Dios para toda la gente. Todo por eso dicen que la laguna es un misterio que nadie la puede sacar, solo Dios. Mira, y si es cierto, porque en aquellos tiempos pasados, la laguna ya para secarla, y nuestro Señor mandaba el agua, y no se secaba, Según dicen que allí en a media laguna es una cueva y es la casa donde vivía el viejo rico. Y pues creemos que sí, es la versión es cierta, porque cuando baja el agua salen unas, le dicen a la gente, unas torrecillas, unas torres, salen a medio lago, a un ladito de las islas, por ahí se ven, y por eso uno pues cree que sí es cierta la versión, ¿sí? Porque ahí están, ahí permanecen eso, nomás sube el agua, se sumen, ya no las ve uno, ¿sí? Pero sí. La versión que acabamos de escuchar la podemos contrastar con otras versiones donde algunos habitantes, sobre todo más jóvenes, indican que se hacen tratos con el mítico personaje y que las personas que son ávaros, como lo fue el hacendado, o sea, las que quieren sacar mucho pescado del lago de Chapala, deben entregar la vida de uno de sus hijos o un ser querido. Es por ello que la leyenda mantiene una regulación entre los que habitan el espacio. A eso se agrega el hecho de que algunos pescadores han dedicado una imagen del Chan del Agua y la mantienen en secreto entre el gremio de pescadores, tal como lo narra Adrián Félix Loza. Si nosotros vamos, está una virgen, es la Virgen del Pescador, que representa una luna, las especies de la laguna, de corona tiene una flor y un lirio, que es lo típico de la laguna. Y ahí, en esa virgen, vamos a encontrar el personaje del Chan del Agua. Lo vamos a ver en dos formas. Hay un personaje de madera de unos 12, 15 centímetros. Totalmente de madera. Es una figura de un mono. Está figurado también con su pelo largo y todo. Y ahí mismo en esa imagen vamos a encontrar una panga de madera, totalmente de madera. Vamos a encontrar nuevamente el personaje del Chan del Agua, pero ahora con algo de estropajo, lo que nosotros conocemos el estropajo de Inste, el estropajo de Maguey, simulando su pelo, y una mascota, un gato ahí también. El gato es muy, muy... El gato busca mucho el pescado, entonces ahí le pusieron la mascota, un gato, y el personaje del Chan del Agua. Edición, producción, investigación y guión para Radio Chicharra, Manuel Jacobo.